Piénsalo bien, estás perdiendo lo que ya tenías ganado. Si tú quieres disfrutar lo que es la libertad, tú decides el momento. Si pretendes olvidar el sueño que en realidad convertimos, yo lo acepto. Pero debes de saber que cuando un amor se va, pierde todo su derecho. Ya verás que si te vas y si piensas regresar, ya no exigirás respeto. Piénsalo bien, ya estoy cansado de tus tantas amenazas. Has destrozado nuestro mundo de esperanzas. Ahora comprendo que tú no sabes querer. Besos tienen el sabor a miel. Pero debes de saber que cuando un amor se va, pierde todo su derecho. Ya verás que si te vas y si piensas regresar, ya no exigirás respeto. Piénsalo.